repatriar a los argentinos que vivían, que estaban afuera, los alojó en hoteles, prácticamente 2.000 personas. Lo mismo puede hacer y tiene la capacidad operativa y los recursos para hacer con las personas en situación de calle. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Bueno, lo que nos comentaba Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad es que están haciendo reclamos al gobierno de la ciudad precisamente por la razón de los que están, las personas que están en situación de calle, y hace la observación que si personas que pudieron viajar al exterior y fueron repatriados, fueron instalados en hoteles, ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo por igualdad de derechos con las personas que están en situación de calle? Esta es una papa caliente que me parece que está explotando en distintos lados. Así que, bueno, veremos de qué manera desde los medios podemos empezar a ayudar. No sé si ahora, pero que esta situación se vaya poniendo en el lugar que tiene que estar. Vamos ahorita, si te parece, al primer cortecito. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Una nueva modalidad de viaje en subte, cómo serán las salidas para los niños en la ciudad y, por último, las recomendaciones culturales del sitio del gobierno de la ciudad, Cultura en Casa. Y seguimos con noticias del subte, donde se podrá viajar con bicicletas y monopatines en el primer y en el último vagón. La medida comenzó a implementarse ayer en la línea D y luego se sumará en la línea A, la línea B, la E y la H. Está destinada a quienes realizan trayectos de larga distancia. Se podrán subir 2 vehículos por coche, es decir, 4 por formación. El cronograma gradual de implementación comenzó en el día de ayer en la línea D y continúa a partir del martes 19 de mayo en la línea A y en la H, y a partir del viernes 22 de mayo en la línea B y en la E. Esta nueva modalidad de viaje se va a incorporar gradualmente y la línea C, por tener una alta demanda, no estará habilitada. Bueno, seguimos entonces, después de escuchar la hermosa voz y la hermosa y la importante información que nos trae siempre Emilce Salinas, y vamos a comenzar con lo que le contábamos antes, que tiene que ver con el Comité de Crisis Ambiental. Ayer, 15 de mayo, a las 17:15, se reunió el Comité de Crisis con la Secretaría de Integración Social y Urbanización del barrio Padre Mujica, en la escuela María Elena Walsh, al lado del Ministerio de Educación. Ellos reclaman y exigen respuestas y medidas del gobierno para frenar la expansión del COVID-19 en el barrio y asegurar el cumplimiento de servicios básicos del derecho a la vida. Comité de Crisis del barrio Padre Mujica, ex Villa 31. Vamos a comenzar con los audios de Leslie Roja, que nos van a poner un poco en contexto de qué se iba a tratar esta reunión, porque seguro que ya se trató, pero qué es el pensamiento que tienen dos voces, Leslie Rojas y Eduardo. Así que empezamos con el primero de Leslie. ¿Te parece, Rita? Mi nombre es Leslie, vecina del barrio Mujica. Hoy golpeada por la decide discriminación a sus 60.000 habitantes, el cual por falta de alimentos, elementos de higiene y servicios esenciales, crece en los casos de coronavirus. No es casualidad que en el barrio Mujica haya tantos infectados. A diferencia de otras villas, acá actúa la Secretaría de Integración Social Urbana, que desde que entró viene recibiendo numerosas denuncias por su mal accionar. particularmente en esta pandemia, demoraron en informar la cantidad de infectados, no testearon a la gente cercana a los casos, y si no tenían síntomas, les mandaban a sus casas, siendo un foco de contagio para la comunidad. Desde siempre dijimos que debido a la densa población necesitamos un hospital y no un ministerio de educación que además no emplea a los vecinos. Mi nombre es Leslie, vecina del barrio Mujica. Bueno, como comentaba Leslie, la situación de los vecinos es muy preocupante en este tema y, bueno, los vecinos de la Villa 31, como le gustaba mencionarla a Carlos Mujica y al cura de Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, las villas son Villa Miseria y no son barrios, sino que son villas y hace un rescate de este concepto. Vamos al segundo audio de Leslie, Rita. En cuanto a las viviendas nuevas que se les está dando a los vecinos del Bajo Autopista, porque la traza de la autopista Ilia se iba a cambiar y se iba a hacer un paseo en alturas, tanto arriba como debajo de la autopista, lo cual eso ya no va a suceder porque no hay presupuesto, esas viviendas nuevas están muy mal construidas. Al día de hoy tienen un montón de fallas por la empresa constructora. Ellos tienen que pagar una hipoteca por más de 30 años con cláusulas abusivas, como por ejemplo, si ellos no pagan los servicios 3 meses, les pueden llegar a rematar directamente la casa. Y así un montón de cláusulas usureras que ellos firmaron porque de alguna manera fueron obligados, porque tenían un montón de problemas en el Bajo Autopista, presión de la gente del gobierno, filtraciones, rajaduras a causa de las demoliciones, presencia de roedores, inseguridad. Por todos esos motivos se tuvieron que mudar. Al parecer, y al escuchar a Leslie, ustedes saben que nosotros no estamos haciendo el programa en vivo, estamos trabajando con audios que generalmente nos envían el día anterior. Al parecer allí hay una problemática en el barrio de la Villa 31, en toda la zona que está en el Bajo Autopista. Parece ser que el gobierno de la ciudad construyó un sector para que ellos pudieran habitar y al parecer, por lo que dice Leslie, no presenta las condiciones necesarias para que ellos se puedan trasladar. Por eso Leslie también en otro audio les va a contar que están resistiendo. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para que vayan a vivir a ese lugar. Y el del gobierno de la ciudad, en principio, los presionaban para que se fueran a vivir y ahora ellos quieren resistir porque están mejor en el lugar en el que están y no en el que les están ofreciendo. Así que vamos a escuchar el otro audio de Leslie también. Desde que empezó la urbanización venimos pidiendo un hospital, ya que somos 60.000 personas, del cual cuando necesitamos las ambulancias o llega muy tarde o no puede ingresar por los angostos pasillos que hay en nuestro barrio. Y cuando llegó esa persona al hospital, en el camino ya se murió. Contamos con muchos CESAC en el barrio, el cual muchas veces no tienen agua, no cuentan con el personal adecuado o no tienen los insumos necesarios. Un hospital en el barrio facilitaría un montón de cosas y también emplearía a muchos enfermeros que viven en el barrio, a muchas personas de limpieza, pero no. Prefirieron poner un ministerio de educación que no emplea gente y no nos sirve para nada y ocupa mucho espacio. Con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera. Yo decía que esto es una papa caliente, es una apreciación, porque daría la impresión como que están explotando, que están detonando distintas problemáticas que con esta situación del COVID-19 se han puesto de manifiesto. ¿Qué pensás vos, Daniel, respecto de esto? Sí, creo que, como vos decís, es una situación que está estallando ahora por la visibilidad que se le está dando por la situación del COVID. Pero recordemos que ya el padre Carlos Mujica, antes de ser asesinado por la AAA, ya mencionaba que había 100.000 departamentos sin habitar en la ciudad autónoma de Buenos Aires que podrían servir para darle hábitat razonable y vivible a los habitantes de la Villa 31. Me parece que esta es una situación que en algún momento se tiene que poner en debate. Y se tiene que poner en debate porque es un tema de larga data. Yo entiendo que la propuesta que viene a hacer también Alberto Fernández respecto al Procrear y al plan de viviendas, confío, creo y anhelo que tenga que ver con esto también. No lo sé, no sé qué pensás vos, Dani. Yo lo asocio, tal vez un plan de viviendas lo tenga que presentar la Ciudad de Buenos Aires y no Nación. Yo creo que trabaja a dos puntas esta propuesta. Primero, un plan de viviendas con precios razonables y créditos. También va a haber créditos para la refacción y fundamentalmente también para activar el sector productivo, ¿no es cierto? Porque va a emplear cerca de 750.000, 800.000 personas que hoy están sin trabajar. Bueno, seguiremos este tema y veremos si esta discusión que viene ya de larga data se pone de manifiesto y podemos opinar todos. Vamos con el primer audio de Eduardo para ir completando el tema del comité de crisis. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Soy vecino del barrio Carlos Padre Mujica, de la 31. Y estamos participando del comité de crisis. Y queríamos decir que el gobierno de la ciudad hace más de un mes y medio se viene reclamando para que atienda a todos los comedores y merenderos del barrio, que hay 46 que no son asistidos y que en realidad hasta ahora no llegaron a cumplir con la mitad de los comedores y merenderos no asistidos, que no le están entregando mercadería, que van entregando en cuotagotas los productos de higiene y de bioseguridad, no los entregan. Y bueno, son muchos vecinos y vecinas que tienen que estar poniendo todo a pulmón y arriesgando su salud para la problemática alimenticia que hay en el barrio y que el gobierno de la ciudad no va entregando, ¿no? Esto de cuentagotas. Bueno, escuchábamos, Eduardo, donde además de reforzar y de decirnos que está en el comité de crisis, pone de manifiesto la situación de alimentaria, que están atravesando los comedores, donde aparentemente, por lo que dice Eduardo, las raciones no se completan. Y como hemos visto en algunos medios de comunicación, de televisión, muchas referentes de comedores están manifestando que se ha triplicado la cantidad de personas que recurren a estos comedores. Vamos con el segundo audio, Rita. Por eso pedimos que el gobierno de la ciudad declare la emergencia sanitaria, alimenticia y habitacional en el barrio. Eso lo pedimos del comité de crisis. Hoy hay, hasta el día de la fecha, 673 casos confirmados oficialmente, sin contar los hisopados de ayer y de hoy, que hasta ahora no tenemos el informe. 673 casos de COVID, donde hay muchas personas que viven hacinadas, en aislamiento, y que por favor la relocalicen en un lugar, pero esto se necesita inversión. También queremos denunciar que el gobierno de la ciudad no invierte en ningún subsidio otorgado por el gobierno. O sea, hasta ahora no sacó nada en estos momentos para solucionar la crisis alimenticia, habitacional y sanitaria que tiene el barrio. Por favor, que tome medidas porque esto no está parando. Que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Bueno, como comentaba Eduardo y también recordaba el padre Eduardo de la Serna en la nota que escribió hace un par de días en el diario Página 12, esto es una cachetada al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la desidia y el desentendimiento que tiene hacia los habitantes de las villas. Nos vamos entonces, Rita, por más...